Ah, no estoy grabando, ¿viste? Ahí puse a grabar recién. Hoy es 9 de febrero de 2026. Estaba al aire, pero no estaba grabando. Les decía, voy a tener un ojo para el software de emisión para saber que estamos al aire desde el control principal. Ahora, la app queda en el teléfono que queda afuera. Ustedes saben, ya se lo hemos comentado varias veces, es muy pobre la señal de Antel en esta zona de Macondo. Es un problema que está en todo el Uruguay, en distintos lugares. Hemos pasado acá los reportes de Araujo, de Brum, de Francisco, que ahora está Francisco en la mutualista. Hemos pasado el informe de varias personas que indican problemas de recepción de la señal de Antel en distintos lugares del Uruguay. Ojalá que lo arreglen antes de las próximas elecciones. Bueno, y por eso tiramos el teléfono para afuera, para que reciba. Estamos a 1000 metros de una antena, a ver si antena vista solucionamos y podemos transmitir tranquilo, che. Así hemos hecho en las últimas 3 o 4 emisiones desde que empezara este problema de mierda, que sucedió también en 2023. ¿Vieron? Para que vea que no hay animosidad, las cagadas de unos y de otros en distintas administraciones, pero son las mismas cagadas. Cagan igual. Ahora son 21:34, por suerte le di grabar, que viste que se me había pispeado entre tantas cosas que tengo que controlar. Hay novedades, tratamos de que sea una emisión más laila de esta noche, porque en la última, que le encajamos el cuchillo hasta el mango al tema internacional, de política internacional vigente y alarmante, que es el avance del imperio sobre todos los países, sobre todo los más desprotegidos, ¿no? Ahora van por Cuba, bueno, ya lo tenían en la mira hace un montón de años, pero ahora los están matando de hambre y de sed. When the world was on my shoulders and all hope for tomorrow. Mira esta canción, Lagarto. Se llama I Can Make It With You y el intérprete es Pozo Seco, 45 RPM. And my dreams have been shattered by time. You touched my hand, and baby, you made me see. There's a future for me. I can make it. Viste qué tremendas canciones había en los años, en la década del 60, che. En particular, 1966. Bueno, ahí en el 66 vos tenías 3 años, che, Paulo. Estoy aprontando los audios. Cuando me confirme que estás escuchando, largo uno de los primeros para esta noche. Ya está toda la gente agolpándose. Le mandan saludos a Francisco de todas partes del globo, che. Pronta recuperación a Francisco, dice. Grandes canciones de los 60, che. Recuerden que pueden escucharlo por el link que les terminamos de enviar a un número limitado de oyentes. Pero los demás pueden, o todos, pueden descargar la app de Seno, que es la plataforma que contiene a Radio El Empalme desde 2020. Y ahora contiene a la radio del Lagarto del Vertedero, Queguay FM, ¿no? El Lagarto transmite de tarde. Y bueno, y ahí encuentran centenares, decenas, por no decir miles de radio del mundo. La descargan en 3 clics, es muy práctica, no interfiere, no es invasiva, tiene buen sonido y lo único que te dice es qué está saliendo al aire y quién está hablando y qué intérprete, como en este caso. Empalme FM. Seno con Z app, la descargala de donde quieras. La bandera uruguaya es el distintivo del Empalme Rock. Little girl thought she wouldn't get caught, you see. She thought she'd get away with you going out on me. Yeah. Nothing new. You went hot on me, so other girls did it too. Un mensaje, un que sea, una señal de código abierto, de Morse. Avise que está bien, si Dios quiere, y la Virgen María. You got nothing to hide, everybody knows it's true. Too bad, little girl, it's all over for you. El evento que describe, el que tiene que ver, ha estado muy bueno, es la cata de tomate, ¿no? Nosotros que somos consumidores, así como hay gente para todo que consume pasta base, marihuana, hachís, cocaína, nosotros somos consumidores de tomate. Eso tiene que haber estado de amargarlo a la cata de tomate. Nosotros el menú que generalmente presentamos es un tomate con mayonesa y un chorizo casero de mezcla. Música del 66, che, Nacho Carbonero, Sindicato del Sonido, Syndicate of Sound, Revoluciones 45 RPM, Little Girl, viste, el clásico ritmo del rock and roll. You can leave, little girl, I don't want you around no. La novedad de esta noche, además de los temas que han sugerido Brum, que hablemos de la sequía, Midland, de los eventos que han sucedido en Paysandú, en particular en la ciudad, y agregamos nosotros algunos de acá. Y ¿qué me falta? Sarís habla de Terian, una moda rarísima en que la gente se cree perro, no, se cree animales. La gente se disfraza de animal porque se autopercibe animal. Quería preguntar a mi perro si quiere entrar, pero creo que es para humanos que se disfrazan de perro, no para perros que se disfrazan de humano, ¿no? Buenas noches, acá estamos trabajando después de fin de semana agotador. Acá lunes seguimos, ahí está el puestito, ahí está la familia. Acá seguimos en la feria trabajando a full. Little girl thought she wouldn't get caught, you see. You thought you'd get away with going out on me. Yeah. Other girls did it, you didn't think of nothing new. Atento Casa Tribu, atento Casa Tribu, ahí en la barra de Chuy con balizas. Ha sido un excelente fin de semana, ¿no? Ahora esperaremos con expectativa la lluvia en esta semana que venga a hidratar los campos del Uruguay, ¿no? Atento Darwin, ahí en las rocallosas de La Pedreira, ¿cuál es el panorama ambiental? ¿Se ven los barcos sísmicos haciendo la prospección o más bien se ven turistas bañándose? Atento Lagarto del Vertedero, atento Lagarto del Vertedero. FM, qué guay, plataforma Seno. ¿Cuáles son las novedades surgidas del último fin de semana, che? Vos debes estar a full con la venta de la redonda en el fogón. Acá andamos nosotros como perro en canche boche, che, rebotando por todos lados. La otra imagen impactante que mandó otro de los asesores viejos del Empalme fue la imagen del coreano tocando en una comparsa de Lubolos, ¿no? ¿Eso de cuándo habrá sido? El desfile inaugural de carnaval que ya arrancó, creo, si no me equivoco. Yo no estoy tan al tanto del carnaval. Es Aguerre el que tiene que mandar los reportes y no ha mandado nada. Claro, nosotros le debemos un par de meses, pero por eso no va a ser la cosa, ¿no, che? Nadie nos ha informeado sobre el comienzo del carnaval en ninguna parte de la República. Bueno, pero llegó una imagen impactante hoy de Gavilán, que es un coreano tocando el repique, ¿es noche? De amargar. A Corea, viejo y peludo, dándole a las lonjas al tamboril, imponente, ¿o? El único que se comunicó en estos días fue Midland, que estaba haciendo un gran acopio de comida, tortas de fiambre, pizza, budines, no sé. Está haciendo acopio de comida, no sé si se viene el apagón o qué, pero tenía un despliegue pero tremendo de comida para el fin de semana. Calculo que pasó mascando. Nosotros estuvimos en el Quehuayche, Gavilán, viendo una regata improvisada por una familia. Claro, son como 100, eran como 170 canoas porque eran 100 los Gutiérrez. Hicieron la travesía, lleno de gente el Quehuay de los dos lados. Primera vez que veo este año que hay tanta gente acampando. De los dos lados de la calzada de Andrés Pérez, che. No sé si sabía. Ahí va, bien. Mirá, qué casualidad, justo estoy con la nieta acá de Kiosco Santo. Que bueno, la mamá es la señora de uno de los Gutiérrez que anduvieron por allá, sí. Hace unos días. Nosotros nos acercamos a las frías aguas del río Quehuay, donde hubo una nutrida pero superpoblación de turistas, che, navegando, nadando, pescando, haciendo camping. Impresionante la cantidad de gente. Yo te diría que estuvo mejor que en la regata, che. Mirá lo que te estoy diciendo. Vos viste las imágenes, son impactantes, fíjate. Y bueno, a nivel del globo mundial, no sé, es casi más o menos que seguiremos con la misma cagada. no sé quién tiene la novedad que transmita. Sí, sí, es interesante. Y hablé de la seca también, que no ha llovido dos meses, ¿no? Ah, sí, está todo amarillo, hay incendios por todos lados. Es peligro, ¿eh? Y usted que anda en la ruta, una chispa de un auto ahí prende fuego en la calle. El evento que describe, el que tiene que ver, ha estado muy bueno, es la cata de tomate, ¿no? Nosotros que somos consumidores, así como hay gente para todo que consume pasta basa, marihuana, achí, cocaína, nosotros somos consumidores de tomate. Eso tiene que haber estado de amargarlo, ¿no? La cata de tomate. Nosotros el menú que generalmente presentamos es un tomate con mayonesa y un chorizo casero de mezcla. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Ya vamos a tener el informe de Milan sobre la cata de tomate que tuvo participando él el fin de semana en Paysandú. Dice que tuvo de amargar, ¿no? Tuvo medio agridulce, tuvo, ¿no? Vamos a mandarle este tema a la gente de oyente de Paysandú, tal Ñoque, escuchando también, oyente nuevo. Quiere saber qué sucede con los eventos del departamento y vamos a tener un informe en directo. Manfred Mann, amigo Francisco, Pretty Flamingo. All of the guys call a flamingo, cause her hair goes like the sun, and her eyes can light the skies. When she walks, she moves so fine, like a flamingo. Crimson dress that clings so tight, she's out of reach and out of sight. When she walks by, she brightens up the neighborhood. Oh, every guy would think of his if he just could, if she just would. Some sweet day I'll make her mine, pretty flamingo. Then every guy will envy me, cause paradise is where I'll be. If she just would. Some sweet day I'll make her mine, pretty flamingo. Then every guy will envy me, cause paradise is where I'll be. Sha-la-la, la-la-la-la, pretty flamingo. Che, auspiciado por Kiosco El Mástil de la Aguada, vamos a empezar a pasar las novedades del Uruguay, ahora a cargo de Sarís, Midland, Brum y Gavilán. ¿Cómo estamos, Correa? Vamos que vamos, vamos arriba. ¿Ya? Sí, está grande de ejemplares. ¿Qué te iba a decir? El mundo está bravo, los jóvenes, viste, que están, bueno, Argentina, ya acá Uruguay también, que se manifiestan algunos lobos, otros perros, otros zorros, se ponen una careta y andan en cuatro patas, caminando por las plazas, se agrupan y salen a manifestarse, che, y viven como si fueran gato, perro, lobo, zorro, No, es una cosa loco. El empalme no puede quedarse quieto, tiene que dar un mensaje al respecto de eso, qué le está pasando a la sociedad. Se da entre, no gurises chicos, de 8 o 9 años, que cuando sos chico jugás a eso, capaz que, ¿no? Pero estamos hablando de adolescente a gente de 20 y pico de años, 30 años. ¿Por eso que decís que se disfrazan de gato y de perro? No estoy enterado, ni he leído. ¿Sobre eso que decís que se disfrazan de gato y de perro? No estoy enterado, ni he leído nada. Lo que me suena más pasado, más parecido a anteria es difteria. No, no sé de qué estás hablando. En realidad no tengo ni una pizca de idea. Tendré que informearme. Llegar esa moda a Guichón, te pido por favor que me mande documentos. No me quiero perder. Hay algunos que no necesitan ponerse nada, ¿no? Se denomina anteria. Es un comportamiento humano que no tiene que pasar desapercibido, ¿no? Estudiado. La verdad, no sé qué decir. Claro, vino bien esa novedad de los Terian, ¿no? Porque los últimos días habíamos abordado temas muy serios, ¿no, che? Hubo como un silencio sepulcral este fin de semana, ¿no, che? No sé si a raíz de que tratamos el tema Cuba o si se debió a algún defecto de las comunicaciones mundiales. Acabamos por la ruta de Charrúa nosotros. Vamos a averiguar ahora con los asesores del Empalme, Brun, Francisco, el Nacho Carbonero, Darwin y otros, ¿qué es lo que sucedió? Porque realmente estamos sin ni una noticia anoche, tanto a nivel ecológico como de salud. Creo que lo operaron a Francisco, pero no sé bien todavía los detalles. Te aviso que la página tuvo una gran respuesta, che, otra vez. Ayer subimos el álbum y ya tenía, en la noche misma de subida, 7.000, 10.000 visitas a las fotos. Las fotos están bien, ¿viste? Yo me doy cuenta, ¿viste? Podemos ser autocríticas en alguna otra cosa. Las fotos están bien, están por encima de la media. La descripción está correcta. ¿Y serán los algoritmos o será quien sea? Pero la página está funcionando bien hace mucho tiempo. Nunca funcionó tan bien, ni siquiera cuando le dedicábamos más tiempo. Ahora que solamente subimos entretenimiento, bueno, y algunas cosas sí que son serias, está teniendo gran cantidad de visitas, por lo tanto, todas las luchas de los medioambientalistas se ven reflejadas, porque gente que entra a mirar fotos se entera de lo que sucede con el río y con el Uruguay. Eso, 2 + 2 = 4, anoche aprendimos jardinera. No era una censura, pero yo pensé que iba a estar más quieta, pero no, volvió con toda potencia gracias a los asesores del Empalme que la recuperaron, ¿no? Sin dejar la muestra de sangre que nos pedían. Y bueno, usted si puede, esto es un audio genérico para todos. Mande a decir cómo está, qué sucedió y si está bien. Esos trances no son agradables, obviamente. Pasar por los quirófanos. Y me hace acordar aquel chiste, si usted está bien, le puse un chiste. Dice, ¿cómo resultó la operación, doctor? Dice, yo no soy doctor, soy San Pedro. Buenas tardes, buena caminata. ¿Cómo anda, compañero? Está bravo para caminar. Yo hace horas que ando tranqueando y ya voy arrimándome para las casas. Está difícil, ¿no? ¿Qué? Por acá medio nublado, pero pesado. Pues, no, yo me comuniqué con usted ayer. Le decía suerte, no sé si pescó, se bañó, no sé qué hizo en el que va. O simplemente a la sombra. Por lo demás, está todo tranquilo. Sí, usted toca temas muy difíciles, muy ásperos. Entonces la gente se guarda silencio, ¿no? Deje quieto. A peligroso Centroamérica. Ah, sí. El peluquín viene poniendo preso, ¿no? Matando gente. Cuidado, ¿eh? A lo mejor el orce se arrimó para los chinos. Ay, ahora sí se armó cagado. Ahí te pasé algo. Pasa que vos no tenés Instagram. En Instagram hay video en Buenos Aires que te... Estoy cortando una madera acá y me... No, no. Lo que llega a ser la cabecita humana. Al tocar temas muy ásperos, la gente se retrotrae, ¿no? Que les dimos un susto. Que hoy vamos a hacer una transmisión live hablando de las flores, la primavera y el viento norte. Todo tema live para que la gente vuelva a escuchar la radio. Si no, nos vamos a quedar sin clientes, ¿no? Sí, yo creo que está. El calor normaliza todo. Sí. Lo bueno de que el sábado, el viernes y el sábado, lo bueno, yo digo, de que por fin se están avivando, pero los privados, no la intendencia, ni cultura, ni nada. Que los eventos generan trabajo. Cualquier evento. Y hubo un evento en el anfiteatro viernes y sábado de cumbia. Pero yo fui de afuera, mirá. Me digo, con ganas de que debe ir, pero... No quise, pero impresionante el trabajo, ¿no? Trabaja gente, artesano, cuida coche, taxi, ómnibus, policía, ratero, estafadores, loca, de todo lo que hay, vendedor de churros, de pancho, pedidores de plata, todo se mueve. Sí, muy bueno tuvo, muy bueno. Y después a la vez estaba la cata de tomate acá en la exposición, lleno también. Y el domingo la elección de la reina, pero era demasiado calor. Y fui para allá, pero como no ando en moto, no puedo tomar nada, me vine. No hay mucha novedad de como que el calor... no da para complicarse mucho, pero qué lindo está, bueno, sé qué vaya. Y qué linda la pescadora esa, no sé qué. Si tiene una blusa de algún grupo o algo. Pero tiene un buen pescado para comer. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil. Y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué, 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Vamos a transmitir hoy, che, porque tenemos que cumplir con los avisadores. Después ya viene la lluvia a hidratar el Uruguay, según el pronóstico de Ilulet. Che, viste, la gente anduvo pescando bien, pero hubo que navegar muchísimos kilómetros para eso. Y acabamos nosotros por la ruta del Charrúa, che. Nublado está, templado, medio calor. Y bueno, transmitiremos hoy y después apagaremos nuestras ondas hasta el próximo fin de semana, si Dios quiere, la Virgen María, che. Digo yo, no sé, viste, la gente está como apunada, no sé qué mierda les pasa. Apunada se dice... Se denomina Losteria. Se junta el martes 10 de febrero acá. Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Se denomina Losteria. se junta el martes 10 de febrero acá en Montevideo, en las plazas. No, no. No sé qué decirte, el comportamiento del ser humano es una cosa. El bicho dos patas es una cosa. De un verde claro y de un jardín encendido. Mi verso es de un verde claro. Terian es la movida que empieza mundial, dice Sariz. Gente que se cree bicho, se cree un animal y entonces se autopercibe como un bicho. Ese que se autopercibe piloto de avión, pero es en realidad un perro, impresionante, ¿no? The words mean I am a truthful man from the land of the palm trees. And before dying, I want to share these poems of my soul. My poems are soft green. Y de los eventos que describió Midland en el Paysandú. Che, se está cortando acá a rato, loco. No tiene bollete. The last verse says, con los pobres de la tierra. With the poor people of this earth, I want to share my fate. The streams of the mountains please me more than the sea. Me complace más que el mar. Guantanamera, cogido Guantanamera. Si quiere entrar, pero creo que es para humanos que se disfrazan de perros, no para perros que se disfrazan de humanos, ¿no? En esta primera parte vamos a difundir la nota del Queguayche. Se hablan distintos temas en los fogones. Este fue uno, mira, el domingo. Sería que es mucho más fácil. Sí, había un material, sí, ahora sabes. En el momento queda duro. Sí, sí. Y ustedes saben que es cierto porque yo hice la prueba y... Y el resultado, ¿qué lo tiró, no? Con el arroz. Che, Pablo, estoy grabando acá audio nomás. Vos sabés que nosotros tenemos una radio, ¿no? Ajá. Una radio hace como 5 años tenemos. Además, todas las cosas que vos has visto de Facebook, allá me mira la señora. Tenemos una radio donde transmitimos cosas de campo como esta que estamos hablando acá. Ajá. Estamos hablando con un montón de gente que está acampada en el Queguay, que como, ¿cuánta gente será, Paulo? Hay un lote ahí. ¿Como 100? Sí. Ay, capaz 100, sí. Pero estamos hablando del oficio artesano, de un oficio casi perdido. El de arte, ¿cómo se llama? ¿Talabartero, eh? Talabartero, sí. Talabartería, trabajo. En... Artesanía en cuero. ¿Sí? Seguro, artesanía en cuero y hacen vaina, todas esas cosas. ¿Para los gurises cómo hablar chino? Sí, para los gurises, sí. ¿Es el que fabricaba un elemento trabajando el cuero rústico o trabajado hasta un cabo de cuchillo? Sí, bueno, el talabartero era cuero, ahora el cuchillo otra cosa, ¿no? Está. Le voy a preguntar al hombre. Según Martins. Hablé con Pablo Brito y ahora hablé con Martins. ¿Cómo? No es lo misma cosa, me advirtió bien, un artesano de los cuchillos con un talabartero. Buenas tardes. Sí, el artesano de cuero trabaja en cuero. Y el artesano en cuchillo le lleva al talabartero para que le haga la vaina en cuero, ¿no? Ahí va. Es distinto, no es el mismo rubro. Pero es todo lo mismo, digo. El talabartero, si el que hace cuchillo no tiene vaina, digo, el talabartero. ¿Cuál era el artesano de su papá? Mi padre. ¿Cómo sí. se llama ahí? Carlos Martín Repicio. ¿En Paysandú? Le dicen el Babi. Babi le dice. ¿Cuántos años tendrá de oficio? Y él empezó a los 14 años, tiene 81. ¿Qué? Y sigue trabajando. En cuero. Y el tema salió porque estábamos acá en un campamento en el Queguay y usted me dijo que en Paysandú quedan poquitos. del oficio? Y queda, si queda, quedan dos o tres nomás. Después gente que curte cuero, ¿no? ¿Qué trabajo hace él, por ejemplo? Él te hace de una montura para un caballo, montura que hay varios tipos de monturas, mexicanas, argentinas, porteñas, hasta una matera, hasta te pone una suela de zapato igual de cuero. Yo soy paisano, pero no muy entendido. Cuando usted dice una montura, es la montura completa de un caballo, la montura criolla. La montura criolla, hay varios tipos de montura, ¿no? Está la común, la que se usa ahora, después está las monturas porteñas, las monturas mexicanas que son para correr carreras. Digo, hay varios tipos de monturas, sí. ¿Y él qué hace? ¿Toda la parte de forja, en cuero? Todo a mano, todo a mano. Desde el molde, armar un estribo con los bastos hasta los estribos, todo. Creo. Hay trenza de 18 en tiento crudo, ¿no? Trenza con 18, sí, sí, 18 sí. Que hace los estribos. Fíjense que yo tengo como 60 y he pasado mi vida trabajando en el campo y casi no sé de lo que me está hablando. Pero además está toda la parte de la rienda y el... ¿Cómo se llama? Todo, bozal. Cabezal, bozal, los lazos que viene trenza de 18, de 24, todo trabajo, todo artesanal, ¿no? Todo a mano. ¿Qué? Lo tiró. La última vez que hablé con una persona sobre estos temas fue en unas carreras a caballo en el Eucalipto con un veterano, muy veterano, que tenía una rastra, se dice, sí, llena de plata y oro, pero la base es de cuero. Todo cuero. Mi padre es de Eucalipto, la familia Respicio, Eucalipto. El apellido de él. Él se crió en el localito. Ha nacido ahí en el localito, después se fue a Paysandú, ¿no? Pero Martins, me dijo usted. Martín Respicio, el padre, el segundo apellido de él, el apellido del padre, Respicio. No, él, toda la vida, más de 60 años, 70 años trabajando en cuero. Qué interesante. Nosotros tenemos cantidad, Paulo, de oyentes de la campaña. Cantidad. Muchas gracias, le agradezco. No, tenemos cantidad de oyentes de la campaña, algunos muy bien formados. Muy bien letrado, no es gente de improvisada y con lectura. Che, te agradezco que en este campamento del Queguay hayamos hablado de este tema. Bueno. ¿Puedo decir que el cordero que estás haciendo se va a hacer? Que yo creo que se va a quemar, me parece. Gracias. Bueno, la señora, le va a hablar la señora, ¿cómo se llama? ¿Branca el apellido? No soy Branca. ¿Cómo es el apellido? Coto. ¿Coto? ¿No es Coto Branca? Sí. Ah, bueno. Bueno. Digo, ¿esta es la radio del Kauai? No, está en la misma plataforma. Nosotros somos más viejos. La plataforma de la radio del Kauai está abierta por el Mono y está un viejo compañero nuestro que es Silvio. Los dos son viejos. Y estamos en la misma plataforma de transmisión, pero nosotros hace 5 años que transmitimos de corrido. Y el Mono es alumno nuestro. Ah, mira. Amenaza. Es verdad, dice el Pablo. Gracias, señora. El Mono es alumno nuestro. No voy a decir Lagarto, porque Lagarto casi también como yo. Sí, buenazo, verás. Seguro, del Queguay está en la plataforma Seno, con Z. Agreguen esta dirección en sus teléfonos. Seno, bajen la app, Seno. Ahora le muestro. Empalme FM. Leroy, your mamas. Your mama calling you. Jimmy Castor, Mono 45 RPM. Yeah. Che, ¿habrá podido escuchar Brum la nota con el tal Abartero? Martins, de acá de Paysandú, el padre es el del oficio. Hablamos en el Quebuay, en un fogón. Con el asador también hablamos. Creo que tengo más audios por ahí. Estoy mirando el queso y cortando el dulce, porque sigue siendo pésima la señal de Antel y a veces no alcanza con sacar el teléfono para afuera y se corta igual y la rep. Solo la música te puede calmar. Las negras de Supreme. You can carry love. En Palme FM. Hemos hablado de la gente que se autopercibe animalito, hemos hablado de la agenda culturosa en Paysandú por Midland, los Terian por Sariz y nos falta la sequía. ¿Qué podemos decir de la sequía, amigo Brum? Los campos tan amarillos. El agua del Quebuay estaba transparente, prístina, inalterable. Música de 66, Che Lagarto, ¿qué te parece? Vos ni nacido era. Hey little girl, you don't have to hide nothing no more. You didn't do nothing. Mira este, che, del sindicato del sonido. Syndicate of Sound. Little girl. Little girl thought she wouldn't get caught, you see. She thought she'd get away when she's going out on me. Se denominan los Terian. Se junta el martes 10 de febrero acá en Montevideo, en la plaza. No sé qué decirte, el comportamiento de ser humano es una cosa. El bicho de dos patas es una cosa. Es dice que ese auto percibe piloto de avión, pero es en realidad un perro impresionante, ¿no? You can leave, little girl, I don't want you around no more. If you come knocking, you won't get past my door. A mi perro si quiere entrar, pero creo que es para humanos que se disfrazan de perro, no para perros que se disfrazan de humano, ¿no? You got nothing to hide, everybody knows it's true. Too bad, little girl, it's all over for you. Atento Darwin, atento Darwin, ahí en las rocallosas de la Pedreira, ¿cuál es el panorama ambiental? ¿Se ven los barcos sísmicos haciendo la prospección o más bien se ven turistas bañándose? And all hope for tomorrow was gone. You touched my hand and baby. Tremendo éxito del 66 de Lagarto. I can make with you. Pozo seco. I can make it with you, girl. I can make it with you, baby. With you by my side. Agregalo a tu playlist. And my dreams have been shattered by time. You touched my hand and baby you made me see. There's a future for me. I can make it with you, baby. I can make it with you, girl. I can make it. La hora pico se sigue cortando, ¿viste? Como tres veces se cortó. Si tenés el enlace, cerrá todo y volvé a abrir para que el buffer no te rompa los quinotos. Pero esto no es culpa tuya ni de la plataforma, es responsabilidad del estatal de los servicios de internet. Atento lagarto del vertedero, atento lagarto del vertedero, FM que guay, plataforma seno. ¿Cuáles son las novedades surgidas del último fin de semana, che? Vos debes estar a full con la venta de la redonda en el fútbol. Acá andamos nosotros como perro en cancha de boche, che, rebotando por todos lados. Palme FM. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Ahora entramos en esta colección, que es un disco doble, che, es un CD de los que salían antes, con un disco doble. Tiene 65, una selección de 65 y una del 66. Tan de amargar. not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Este era Elton John, Elton Jones. Y no sale, viste, el nombre en la app, porque tengo que corregir el ingreso a la PC de este disco, che. Gotta go. I hope you're ready, cause take a look outside. Get away. Get Away, el intérprete es, a ver si me deja ver, Georgie Fame. Get Away. Don't have to pack a thing, just get away. Gotta go. Get away. Take a look at that deep blue sea. Don't you think it looks great? Not a cloud to be seen in the sky, and the sun won't wait. Time is right, don't let it slip away. Instead of dreaming about tomorrow, you can live today if you get away. I know a little place not far from town. Gotta go. A kind of pretty place, free up to down. Get away. I think if ever you decide to stay, well alone. Estábamos buscando un poco el giro hacia el humor, ¿viste? Después de una emisión muy pesada donde analizamos el contexto internacional, sobre todo con Brum, ¿viste? La nueva caída de la Cuba se viene desmoronando a kilómetros luz, ¿no? Y parece ya inevitable, ¿no? Pobrecito como los matan de hambre también los hijos de Remil. La gente, siempre se jode la gente. Y bueno, nosotros queríamos hoy, tuvimos la intención al menos de hacer un giro hacia Mar Abierto con un poco de humor. Pero la vida sigue y las novedades que surgen son inevitables, ¿viste? Acá llegan de todo tipo, algunas salen al aire y otras no. Por ejemplo, esa que nos dejó perplejo es la intervención quirúrgica del amigo Francisco, asesor del Empalme en temas medioambientales. Gracias a Dios la va pelando, la va salvando. Le encontraron una radio cuando lo operaron ahí, una radio mal sintonizada. Che, y otras novedades que no son tan agradables, pero bueno, nosotros queríamos tener un poco de humor, aunque en el sea. Campo tengo lenguaje corporal con los animales, ¿no? Tengo lenguaje corporal. Acá en el campo tengo lenguaje corporal con los animales, ¿no? Los toros, las vacas, vaquillón, oveja, carnero, los perros, los yeguarizos. Y usted sabe que uno habla y el animal entiende, ¿no? Sí. La conexión con la naturaleza. Dejé de broma con los televisores. Right out my

Viola. Can leave you alone. Can't leave you alone. Can't leave you alone. Can't leave you alone. Si ya está escuchando el gurú, tenemos que pegarlo más o menos bien. No digo perfectamente, pero parecido, ¿no? Palme FM. Ah, claro, nosotros le dimos al pitch, pero lo bajó un poco. Lo vamos a estabilizar. Ahí. El clásico de Rolling Stone, Emotional Rescue. Saben que estaba buscando el clásico de los Ronnie, versión vinilo, Banquete de los Pordioseros. No lo encontré. Lo debo tener, pero no sé dónde. Y no me acuerdo cómo es la traducción. A buscarlo como Banquete. Ese disco que nos prestó el Pato en 1980 y nunca se lo devolvimos, che. Qué lástima, ¿no? Where she came from. Creo que de la misma época escucha una señora en Colombia, creo que está en Mérida. While the sun is bright,

gathered to a redbud tree, and now their footsteps pass where I crouch in dread. Discovery, my certain death. Her leaves are reaching for my head as I suspend my breath. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. To her as to my only one, my lovely protector. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ¿Cuánto hace que no escuchábamos este disco de Mark Knopfler de grandes éxitos, che? En sonido FLAC, parte 2 dice acá. Estoy pinchando en cualquier lugar porque no tengo los tracks, no me deja visualizar los tracks. Está el disco entero. Tengo la parte 1 y la parte 2. Mark Knopfler en el Empalme Rock este 9 de febrero de 2026. Say there's wreckage washing up all along the coast. No one seems to know too much, or who got hit the most. Nothing has been spoken. There's not a lot to see, but something has been broken. That's how it feels to me. Had a harmony. I never meant to spoil. Now it's lying in the water, like a slick of oil. The tide is running out to sea. Under a darkening sky, the night is falling down on. Head on home. Head on home. And go suena magníficamente bien, dice Il Bambino. Little wild kitten out of hunting, see what he can get. You're in a big city now that won't stop growing yet. The sun is going down smoking, a flaming testament, something has been broken, and it feels perfect. Seabird flying, he knows where he wants to go. Guess I ought to pack my stuff and do the thing I know. I turn around and head on back along the old seawall. I felt something give and crack, and now I'm sorry. ¿Cómo suena este disco de Mark Knopfler, che? Mirá, acá tenemos un clásico. Creo que este se llama What It Is. Ahí va a arrancar, ahí arrancó. Mirá cómo suena, bambino. Dale volumen. Empalme FM. Batería. Spilling out and staggering in the square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues, everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. Gavison sleeps in the citadel with a ghost in the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. And high on the wind, the Highland runs beating a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. What it is. What it is now. Cuando haya que comprar un disco, che bambino, un disco iba a decir, hay que pensar en un álbum de estas características, ¿no? Doble del mejor guitarrista del mundo, Mark Knopfler. En este caso, tengo una grabación digital FLAC con grabación en profundidad, o sea, que suena demencial. On Silvertown Way, the cranes stand high, quiet and gray against the still of the sky. They won't quit and lay down, though the action has died. They watch the new game in town on the Black Wall side. From the poisonous dreams, a vision appeared. A new circle of cranes, a new reason to be here. A big solar dome rising up into the dawn. Above the church and the homes where all the silver is gone, gone. If I had a bucket of gold, what would I do? Leave the story untold, Silver Town. Guitarra. Going down in Silver Town. Down in Silver Town. Going down in Silver Town. Down in Silver Town. Silver Town steals over the docks. A truck with no wheels up on cinder blocks. Men with no dreams around a fire in a drum. Scarlet metal schemes are rusted over and done. Bucket of gold, silver would do. Leave the story untold, Silver Town. Batería. And I'm going down Silver Town. Down in Silver Town. I'm going down in Silver Town. Down in Silver Town. You could not be walking, forcing in some surprise. Tell you where you can turn, the way you can go. There's nothing they can tell me, I don't already know. Find a bucket of gold, silver would do. Escuchar este disco es como volver a los primeros años de Misión del Empalme, che, en 2020. Grandes éxitos. Mark Knopfler. Down in